Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Porque todos se convierten cuando llega Valentina Concetti, inclusive Mauro Torres, que digo, vamos, dice así, le cambia la voz automáticamente porque escucha rock y esto cambia. Valentina Concetti con nosotros, bienvenida. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿a vos? Bueno, acá voy a hacer mi recomendación de la banda de rock de hoy, que se llama Hijos del Viento, lo que estamos escuchando. El tema que está sonando se llama Identidad, que está referido a La Noche de los Lápices. Me gustaron mucho las temáticas de los temas. Es una banda que viene tocando hace como 15 años, pero recién ahora está por sacar su primer disco. Y esto que estamos escuchando es un adelanto, junto a otros dos temas que van a sonar un poquito ahora. Y van a estar tocando el sábado que viene en La Plata. Y van a compartir escenario con Cacelga. Muy bien. ¿Cómo viene Cacelga? Impresionante. Sí, acá para allá. La agenda llena, ¿no? Sí. Quería comentar, antes de seguir con esta banda, que el viernes pasado fuimos con Tomate a ver La Caverna. La banda del nieto de Estela de Carlotto. ¿Y? Excelente. Qué bueno. Dieron un gran recital, ahí se lo vio a Víctor Hugo, que fue a hacer el aguante. Hay que decir que Tomate es el prometido, ¿no? Ah, sí, sí. ¿El prometido? De Valentina, ¿no? De Víctor Hugo, pues sonaba cualquier cosa, claro, porque lo dije en el medio de todo, quedaba raro. Tomate, que está acá, que nos da una mano enorme, porque está acá, es un genio. Hace los mates. Sí, es un genio. Muchas gracias. Papá. Tomate. Bien. Así que un bandón, La Caverna, acuérdense, métanse en Facebook o por donde quieran y descubran esta banda que está buenísima. Volviendo a Hijos del Viento, ¿saben por qué le pusieron así? No. Porque es un homenaje a los hijos de madres solteras de un pueblo llamado Azampay en Catamarca, que ante la pregunta de quiénes eran sus padres, ellas contestaban, son hijos del viento. Bueno, le hice una nota a uno de los chicos de la banda y me contó esto. ¿Qué tal? Mi nombre es Graham, toco la guitarra en Hijos del Viento hace 15 años. Hacemos un rock bastante callejero, bastante para agitar la bandera. Somos de La Plata. Estamos grabando el primer disco, que esperemos que salga antes de fin de año. Tenemos un adelanto con tres temitas ya, que está subido al Bandcamp y estamos repartiendo con CD para difusión. El primer tema, que se llama Identidad, que habla de la noche de los lápices, de miles de cosas que pasaron esa fecha, de la identidad por la que peleó el pueblo platense esa noche y de muchas cosas feas que pasaron. Tenemos Ser Hijos, que habla de justamente de Hijos del Viento, de lo que significa para nosotros una banda, que no es solamente tocar un instrumento, sino tener una fraternidad, una familia. Y Malvinas Argentinas justamente habla de los borrachos que mandaron a nuestros hijos a pelear a las Malvinas. El 13 de septiembre a las 23 horas vamos a estar tocando en Underground Bar, es en La Plata, en la calle 8, esquina 42, con las amigas, grandes amigas de Kiastela, de Capital, que nos vienen a visitar y a rockear un rato. Y bueno, mandamos saludos a toda la gente que se quiera acercar al 13, a todo el pueblo argentino que nos va a estar escuchando, gracias a la gente de Radio Nacional, una más. Qué buena banda, muy potente. Sí, muy potente, les gusta la renga, les gustan los redondos, o sea que es un rock duro, digamos. Bueno, entonces van a estar tocando el sábado 13 de septiembre en Underground, que antes era Chacal, que los chicos de La Plata dicen que era un lugar alucinante, mítico, donde tocó Paco. Paco es un amigo mío que también toca, pero tocó Papo. Así que es un lugar chiquito, pero que tiene mucha tradición rockera, que se reabrió con ese nombre. Tomate le da el consentimiento, ¿no? Dice que es un muy buen lugar. Sí, ahí levanta los dos pulgares y dice que es un así excelente que, lugar. Vayan, por favor. Y aparte, el domingo van a estar tocando en un motoencuentro internacional que va a haber también en La Plata, grosso. 12, 13, 14 de septiembre, los Hijos del Viento en ese motoencuentro el domingo a las 14 horas. Perdón, ¿el motoencuentro tocan en un lugar en particular o van tocando arriba de las motos mientras que van andando? Sabes que voy a ir a ver qué pasa. Sí, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, nada más, esto fue todo por hoy. Gracias, Valen. Hasta el domingo. Muerte, fuego que sembraron y la angustia, un dolor insoportable en nuestras lejanías, es un recuerdo imborrable de aquellas vidas arrancadas de nuestras manos. llegar.